es obsesión que me tiene loco solo por tu amor. Que me tiene loco solo por tu amor. Es una pasión que me tiene alborotado. Con un nuevo amor como nunca había soñado. Que me hace sentir lleno de felicidad. Anhelo tus besos, quiero tus caricias, sentí los latidos de tu corazón. Que me has hecho vida, que me tiene así. Que me has hecho vida, que me tiene así. Que me has hecho olvidar, que me tiene así.